Ya estamos haciendo patria. Septiembre. La costeñísima. La patriota del día. ¿Qué más querés? 101.3 Radio La Costeñísima. Verdurería La Bendición, ofreciendo variedad de productos, granos básicos, frutas, legumbres con buen precio y frescura en nuestras verduras. Venga y compare. Atendemos con factura membretada. Visítanos en el barrio Santa Rosa antes de llegar al molino. Te espera su propietaria Jessica García, esposa e hijos. Llámanos al 8833-9298. Búscanos en Facebook como Jeca Liliet García. Te espera el mejor personal altamente calificado. Y ahora con nuevo punto de compras. Ahora también puedes hacer tus compras en el barrio central, un módulo después de Ferretería Tobin. Es que todo se lo debo a ¿Necesitas cuidar tu salud visual con profesionales? Tenemos lo que necesitas. OptiClinic, tu nueva opción en salud visual. En OptiClinic atiende el doctor Elric Evan López, graduado en la prestigiosa UCAN León, con más de 10 años de experiencia y diplomados en salud visual realizados en México. Salud visual con profesionalismo y calidez. Visítanos en el barrio central del Obelisco, 70 varas a la Bahía, frente a la Casa Cural Anglicana, en Clínica Zamora. Nuestro horario de atención: de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. OptiClinic. La Costeñísima 101.3 FM. Exactamente, exactamente las 6 de la mañana con 29 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Hoy estamos a sábado, fin de semana. Vamos a ver, estamos a 6 del mes de septiembre, año en curso 2025. Buenos días para nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios primeramente, que nos dio la oportunidad de estar con todos ustedes en esta preciosa mañana. Así que gracias a nuestro Dios por este maravilloso día. Una mañana bastante lluviosa, puede ser, un poquito de lluvia, la bendición de Dios que está cayendo durante esta mañana. Así que después de darle gracias a Dios, nosotros seguimos con más música, por supuesto, para acompañarles de 6 a 7 con música cristiana. Después, de 7 a 8, venimos con música romántica. Por acá les saluda Ezequiel Martínez. Voy a estar por acá con ustedes durante la mañana para estar en programación y, por supuesto, complacerle. Recuerde que puede también solicitar sus canciones. Ahorita estamos para complacerle. Puede mandar su mensaje, puede llamarnos y acá con gusto vamos a estarle complaciendo. Tengo la línea telefónica habilitada 257-22-522 y línea de mensajería de texto 83-31-67-96. Mándenos su saludo, su canción, si quiere escuchar y de qué lugar nos está escuchando en la ciudad de Los Campos Azules. O sea, con música, un saludo cordial para Miss Lovette Martínez hasta el barrio Punta Fría, una fiel oyente de nuestro espacio musical todos los fines de semana. Miss Lovette Martínez está conectada con nosotros. Vamos a irnos con más música, vamos a irnos con algo alegre. Vamos a irnos con Rolando García, Toneladas de Alabanzas. Hoy, hoy, amanecer con la textura suave y fresca de tu voz y en tus ojos ver que no se apague el sol cuando los campos mueven sus hojas por ti. Yo te quiero adorar, yo te quiero servir y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte. Ahora yo vivo contento pues tu paz cambió mi ser y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte. Confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte. Para ti mis versos y melodías y quisiera contar.